Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, bienvenidos amigos de Subsuelo y pues bueno, hoy estamos acá en un programa más agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, se conectan y participan. Bueno, hoy vamos a tener un par de breves entrevistas con la banda Nervi desde España, algo de Fastcore, y también a los colegas de Perecer, una banda que recién sale, precisamente se dieron a conocer esta semana. Banda local de acá de Costa Rica. Y entre otras cosas, vamos a tener ahí un poquito de hardcore, punk y de todo, ahí variando un poquito los sonidos. Y arrancamos hoy con una banda ecuatoriana, con algo de folk, ahí, bueno, folk rock, o lo que le llamen así, que de hecho, poca información, de hecho, casi nada de información logré conseguir de ellos. Y la banda se llama Curaré. El tema se llama Al Vaso Capisca. Y bueno, esto es, viene en un recopilado Sin Frontera ni Banderas, el volumen 3. Estas recopilaciones de nuestro colega Chivolo, de Chivolo Discos, que bueno, buenas bandas nos ha enseñado con su material, con sus recopilaciones y con todo su gran esfuerzo en hacer posible la difusión de diferentes bandas. Y bueno, este Sin Fronteras ni Banderas, el volumen 3, es solamente con 20 bandas de Ecuador, ahí con diferentes sonidos, precisamente como esto que escuchamos de la banda Curare. Bueno, en fin, sin tanta hablada, vámonos con más música. Ahora nos vamos hasta Rusia a escuchar una banda llamada The Pauki, para continuar con estos sonidos medios folclorientos que llaman. Esto es Pauki con algo, bueno, si viene en inglés el nombre, Voice of Guilt, The Pauki. We'll be right back. Así es, sonaba la gente de Pauki, una banda, bueno, como ellos mismos se dicen, una banda de beer punk de San Petersburgo, allá en Rusia. Y bueno, esta banda sí tiene bastante material ahí en sus espaldas. Bueno, ellos nacieron por allá en 1994 y al día de hoy siguen ahí activos. De Rusia brincamos ahora hasta España, una banda que bueno, hace poco estaba leyendo que están dando sus últimos conciertos, sus últimas presentaciones, ya está llegando a su etapa final, por decirlo así. Y bueno, estamos hablando de la gente 13 Kraus, otra banda, como ellos dicen, se etiquetan como Celtic Folk. Celtic Folk Punk desde Zaragoza. Y bueno, este es su primer material llamado, que sacaron en el 2013, llamado Seguir en Pie. Por ahí estuvo editado, coeditado por este sello Urban Hell, que también es una tienda. Aparte de tienda, por ahí también tiene varias cuestiones de edición de material, tatuajes, eliminación de tatuajes y demás, así que los que anden allá por Zaragoza, Urban Hell, una excelente tienda. Bueno, en fin, vámonos con la gente de 13 Kraus. Vamos a escuchar un par de temitas, vamos con Seguir en Pie y Oscura Realidad, para seguir ahí con sonidos medios gaitosos. Miraban las estrellas, no les queda más un futuro duro, una razón para no. Bueno, así suena la gente 13 Kraus. Y ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, sonando acá en su casa, la www.506rockradio.com. Y como siempre, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y ya saben, entrar a la página, la que les acabo de decir, www.506rockradio.com, donde podrán encontrar ahí en la parrilla diaria programas de diferentes estilos de rock en general. Entonces entren 506rockradio.com, descarguen las aplicaciones para los teléfonos móviles y manténganse en sintonía. Bueno, continuamos. Vámonos ahora con una banda inglesa llamada Butterflask, que de hecho poca información tengo de ellos. Recuerdo que en época de MySpace, por ahí tuvimos contacto y me mandaron este material que fue su primer demo, que es llamado Pledge Your Allegiance, y editado por ellos mismos. Son 5 temitas y con un punk rock ahí con un poco de hoy, y como ellos mismos dicen, algo del World Class Hero. Entonces vámonos con Butterflask. Ooh. Bueno, así suena la gente Battleflask, que primero no querían sonar y ahora pues se fueron tres temitas. Y ya saben, correo electrónico beneficio interno @gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos devolvemos al disco recopilatorio Sin Fronteras ni Banderas, volumen 3, y vamos a escuchar un par de bandas veteranas de esa escena ecuatoriana. Estamos hablando de la gente Moral Abajo y la gente de No Token. Entonces, vámonos con este par de clasiquitos. Moral Abajo con el tema Autoridad y No Token con el tema Trabajo Digno. Saliste disparado cual torpedo de tu casa después de recibir la llamada de la funeraria. Autoridad, así que te interesa, si a Doña Teresa la mataron con dos tiros. Autoridad, así que te interesa, si roban o secuestran a la gente sin clemencia. Autoridad. Hemos insistido con las calles en desorden, aquí no sancionan al que rige con el orden. Hemos soportado tu presencia desmedida, ya que si mangan contra el pueblo que reclama. No, no, no, no, no, no, no, no. Común, violencia armada, demonios en disfraza de poder. Siempre que quiere al pueblo joder. Autoridad, así que te interesa, hacia donde andes, a la mano con los tiros. Autoridad, así que te interesa, si roban o secuestran a la gente sin clemencia. No, no, no, no. Bueno, nos quedamos ahora en Costa Rica. Vamos a escuchar a la banda Bufónic de su primer disco llamado Siempre Derrota el Mal. Y bueno, esta banda con un sonido se podría llamar hardcore melódico ahí bastante acelerado, unas letras bastante interesantes que y tal vez con algo de introspección ahí basta, hay que saberles entender un poco ahí el asunto. Bueno, nos vamos con el tema Cosas Innecesarias. Como les digo, Bufonic, de su disco Siempre Rota el Mal, banda ya desaparecida de acá, de la escena local costarricense. Bueno, así sonaba la gente de Bufonic, una excelente banda que bueno, hizo lo suyo acá en la escena y ya no están tocando por ahí. Los integrantes tienen otras bandas también bastante interesantes. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos con una banda del sur de California, una banda llamada Dogma Mundista, que por ahí estuvieron. Bueno, uno de sus vocalistas, el apodado El Cejas, quien también fue partícipe de esa banda de Tijuana llamada Solución Mortal. Bueno, ellos, Dogma Mundista, tuvieron varios materiales desde 1991 que empezaron a tocar. Y pues bueno, su sonido bastante particular, bastante crudo. Y este disco, el disco que sacaron en 1992, Destiny or Greed, precisamente lo sacaron por el sello Mundista Humanista Records. Después fue reeditado por otros sellos. Entonces vámonos con un par de temitas. Esto es Winter for All y Burning Cage. Esto es Dogma Mundista sonando acá en Subsuelo. Bueno, terminamos de escuchar el tema El Diablo de la banda Perecer, una nueva banda que se abre paso acá en territorio local, territorio costarricense, pero bueno, dejemos que los colegas de la banda sean los que nos comentan quiénes son, qué hacen y por qué la idea de crear la banda, qué es lo que esperan de ella. Eso, mi bro, todo bien ahí. Saludos allá a toda la gente. Bueno, aquí Daniel, ¿verdad? De Perecer. Y bueno, contando sobre la banda. El proyecto en sí empezó como hace un año cuando Adrián y yo nos juntamos ahí entre cervecitas a idear ahí un proyectico. Y la cosa es que yo tenía algunas ideas y Adrián tenía otras ideas ahí de música. Entonces mezclamos como letras, música. Y al final logramos construir estas cuatro canciones ahí, desde esa mezcla de ideas. Y luego sobre Perecer en sí, ¿verdad? Lo que queremos es ser irreverentes, eso es lo que buscamos, ser irreverentes en letras, en música, en el arte visual, que sea un poco fuera del paradigma normal. Bueno, esta misma semana, 22 de noviembre, dan a conocer a la banda, ¿verdad? Perecer, junto con un demo de cuatro temas en formato digital. ¿Qué nos pueden decir de esos temas? Porque según lo que he podido ver en cuanto a la producción visual, tiene unas imágenes bastante interesantes. Para algunos podrían ser chocantes, para otros podrían ser simpáticas. ¿Qué nos cuentan acerca tanto del concepto de las letras o de los temas como el concepto de las imágenes que le aplicaron a ellos? Bueno, y en cuanto a lo visual específicamente, todo esto es un concepto, ¿verdad? Como mencionábamos, ¿verdad? Y el concepto es transgredir. ¿Transgredir qué? Transgredir la sociedad moralista. Y es lo que queremos, ¿verdad? Justamente, queremos chocar, incomodar. Incomodar ha sido la base del punk. Y aunque nosotros no somos punks tal cual, ¿verdad? Nos gusta la idea de generar conflicto, ir en contracorriente. Mover un poco esa norma, ¿verdad? De lo que nos están, usualmente obligando a pensar, ¿verdad? De lo que nos impone el Estado, la religión. Nosotros más bien estamos con el repudiar todo construido socialmente, ¿verdad? Y queremos repudiar todo eso, ¿verdad? Creo que es conocido como normal. Entonces queremos eso, la irreverencia. Luego las imágenes, se podría decir que sí, muestran contenido diferente, ¿verdad? Un poco explícito, ¿verdad? Y lo que queremos es como mostrar la sexualidad, no como una forma morbosa, sino más bien como arte explícito de lo que sentimos, de lo que somos, ¿verdad? Que somos seres humanos. Y bueno, sería identificarse con todo tipo de gusto y de preferencia, sin ninguna restricción de ningún tipo. Más por ti lo que morboso, si otro payaso en este calabozo. Es algún plan a futuro cercano de la banda? ¿Qué nos podrían decir de eso? Bueno, planes a futuro, lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Es bueno, toda la presentación de lo que sería el EP, que estamos planeando poder presentarlo en vivo pronto. Ahorita está, bueno, muy reciente, ¿verdad? Queremos que el material se escuche algunas semanas y ya luego poder hacer la presentación, el debut de lo que sería la banda. Y eso, ¿verdad? Entonces ahí estar pendientes para el material que estaremos tirando. Eso en cuanto a presentaciones. Y también, ¿verdad? Este es el primer EP, son solo cuatro piezas, pero es grabar más material. Entonces pensamos en diciembre ya entrar otra vez a grabar algunos temas que tenemos ahí pendientes para ya presentar lo que sería el segundo material. No tenemos fecha específica, pero sí esperamos como que sea como a inicios de o en la primera mitad del 2024. ¿Algún comentario final para los escuchas? El micrófono es de ustedes y bueno, hasta la próxima y gracias por compartirnos estas breves palabras. Bueno, esto es perecer, esto es la irreverencia hecha música, hecha arte. Y nada, que viva perecer, que viva la irreverencia y que viva la muerte, así como dice el EP. Radio Online, juntos en línea. Suelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online, juntos en línea. Suelo S.A. Bueno, así escucharon a la gente de Perecer, esta nueva banda, nuevo proyecto que precisamente esta semana presentaron un EP, cuatro temas, así que búsquenlo ahí en las diferentes plataformas digitales donde está colgado el material Perecer. Y continuamos más con más Poncito para seguir acelerados. Vámonos ahora a California. Una banda integrada por latinos llamada Mundo Muerto, de un LP llamado Entre el Caos. Y bueno, en su momento Mundo Muerto, en el 2010-2011, eran Gustavo en la voz, Samantha en la guitarra, Beto en el bajo y Nick en la batería. Vamos a escuchar un par de temas. Esto es Histeria y Desorden Antisocial. Mundo Muerto. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Mundo Muerto. Les repito, ya saben, los viernes de 6 a 8 de la noche, hora Costa Rica, está su programa Subsuelo S.A. Y bueno, después de un par de días, después de este programa, siempre los colgamos ahí en las redes, en diferentes espacios como en iVoox, o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán escuchar todos los programas. Bueno, la mayoría de programas intentamos subirlos, así que por ahí hay una guía de lo que hemos hecho o se sigue haciendo. Bueno, de Estados Unidos ahora brincamos a Sudamérica, vamos hasta Sao Paulo, Brasil, a escuchar una banda de hardcore punk llamada Odio Social. Que bueno, saludos a nuestro amigo Leandro Sampaio, quien nos hiciera llegar este material. Y bueno, una banda bastante interesante ahí con ciertos elementos de crossover, pero más que nada enfocados en el hardcore punk más clásico. Vamos a escuchar entonces un par de temas: Catástrofe y Segue Calado. Corazón. Bueno, así sonaba la gente de Odio Social. Y continuamos, ahora nos vamos acá al vecino país canalero a escuchar a esta gente que recién, o pronto más bien, estos días se dirigen a una gira por Estados Unidos. Estamos hablando de los panameños de Es, esta banda que tiene un sonido ahí bastante interesante. Juzguen ustedes, han cambiado un poco su estilo. Al inicio tal vez no me gustaban tanto porque hacían un uso excesivo de ese eco en las voces, en los micrófonos, que se saturaba mucho. Y pues bueno, de eso era como una tendencia que había ahí en varias bandas. Sin embargo, este último disco que recién sacaron, llamado Panamaniacs, es un muy muy buen disco, se lo recomiendo. La banda Es, y en su momento, en este disco, la alineación es Rodolfo, José, Gabriel y Luis. Estos son los cuatro locos, los Panamaniacs. Y bueno, para mencionar, hay dos cosas importantes que mencionar acá. Digamos, en la grabación de este material, el bajo, la batería y la voz, por ahí participó grabándola nuestro amigo Gigo Manso, quien recién acaba de sacar, o más bien hace rato ya sacó un video documental llamado Ruidos en la Calle, que es un video documental de los inicios de la escena subterránea de Panamá desde 1984. Un video fanzine, se podría decir, está bastante interesante. Ellos lo sacaron como en formato DVD, y sin embargo esta semana ya lo colgaron ahí en YouTube para que todos de ahí tengan acceso a él. Son más de 2 horas cargados de buena información. Gigo Manso, con su proyecto Rompiendo Bocinas, se dio la tarea de sacar este material llamado Ruidos en la Calle, los inicios de la escena subterránea en Panamá. Se lo recomiendo. Se habla un poquito ahí del hardcore punk, algo del metal, etcétera. Búsquenlo. Y volviendo al disco, hay otro detalle interesante, que bueno, este disco es editado por el sello Discos Enfermos, este sello bastante interesante allá de Españistán, que bueno, también el chico que lleva este sello tiene un programa radio llamado Radio Criminal, bastante bastante recomendable, buena música y cosas tal vez más actuales, así que síganle la pista. Radio Criminal, del chico de Discos Enfermos. Bueno, para continuar, ahora sí con la música, les dije, y vamos a poner algo de su disco Panamaniacs. Vamos a escuchar Desconectado y No Hay Solución. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de desde Panamá, una excelente banda. Ahora nos vamos hasta Nesa, allá en México. Vamos a escuchar a la gente Los Carroñeros. Esto es un disco llamado Nuevo Orden Mundial. Vamos a escuchar Cuál es el Camino y Decadencia Mundial para seguir aquí con algo de hardcore punk. ¡Suscríbete! Bueno, así sonaban la gente de Los Carroñeros, una banda bastante acelerada y con un poquito de hardcore punk, al mejor estilo de la zona mexicana. Y de México ahora nos vamos hasta Colombia, vamos a escuchar una banda que de ahí no conocía, y gracias a esos intercambios de música y sellos independientes, como el sello de nuestro colega Spike y Sharon, Actitud Coherente Records, pues tenían este 7 pulgadas y a ojos cerrados lo tomé para ver qué tal, y pues una buena referencia. La banda se llama Azote, una banda, como les digo, de Colombia, un sonido particular, hay un trío, David Pulgarín en el bajo y voz, Alberto Correa en la guitarra y coros y Camilo Peláez en la batería. Dave, vámonos con un par de temas de Azote: Acepta Extinción y Corrupción, desde Colombia. Esas retroexcavadoras, esos bulldozers, esos taladros gigantescos, eso es tan destructivo como un fusil. Eso también son armas. Esas son armas en contra de los animales, en contra de la montaña, en contra de la naturaleza. Todos comer, todos soñar, el agua de nuestra Bueno, así es, así sonaba la gente de Azote desde Colombia, una excelente banda, un sonido bastante particular. Y continuamos, continuamos acá en Subsuelo, ahora nos vamos hasta Reus, en España. Y bueno, vamos a escuchar una banda bastante acelerada, algo de fastcore, como ellos mismos dicen que tocan. Y bueno, colegas ahí de otras bandas ya veteranas del ruido subterráneo, pero en fin, que sean ellos los que nos cuenten qué es Nervi. Lestat es usurpador, es un instrumento ordenado, pero asegura la dominación. I el privilegi aquells que, per força, per astúcia o per herència, han acabat tots els mitjans de vida. El govern és innecessari, perillós i perjudicial. Amigos de Subsuelo, esta ocasión tenemos a los amigos de Nervi, banda de Reus allá en España. Y pues bueno, bienvenidos amigos, si gustan se presentan. ¿Quiénes son Nervi? Hola, salutaciones a todos los amigos del Subsuelo. Bueno, Nervi es un proyecto musical que nace a medianos del año 2022 en las tierras contaminadas del Baix Camp. Somos cuatro veteranos de la escena underground de la zona. Hemos tocado en diferentes grupos, proyectos, y nada, Nervi lo formamos Marca, la batería y voces, Enrique a la guitarra, Emilio al bajo y coros, y yo, Jordi, a la voz. Bueno, las preguntas clásicas, si tuvieran que definir lo que hace Nervi, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que tocan? ¿Qué es lo que hacen? Etcétera. Cuando creamos Nervi teníamos una idea muy clara de lo que queríamos hacer. Queríamos hacer una música muy agresiva, canciones muy cortas, muy rápidas, como una patada en la boca. Queríamos descargar con rabia pues toda la frustración por las cosas que creemos injustas. Queríamos tener un sonido fastcore con toques de power violence. Pero creo que a la hora de ensayar, cuando empezamos a componer, también salieron a la luz otras influencias. Y es que al fin y al cabo todos escuchamos mucha música diferente. Y todos venimos de bandas con un estilo diferente, al fin y al cabo. Porque Mark viene de tocar greencore, Jordi viene de tocar más street punk, hoy Enric viene del hardcore. Yo soy el que menos experiencia musical tengo, pero tuve una banda de punk. Y bueno, luego al final es eso, es que todos somos muy eclécticos y escuchamos música muy diferente. Y todo eso, al fin y al cabo, se ve reflejado en lo que compones al final. Bueno, anem a fer una versió d'un mític grup de Green de final dels 80, britànic, Sore Throat. La cançó es diu Orwellian Corpus. Yeah. sí. Bueno, ya tienen algún material por ahí grabado, un famoso split con Agatocles, que es de, bueno, ahí, como decían, si no tienes un split con Agatocles, nunca has tocado con alguna banda. Bueno, háblenos un poco de esas producciones. Pues sí, cómo no, sacamos un split con Agatocles, es un 7 pulgadas en formato Latecut limitado, y lo saqué bajo mi sello Infacción de Ground Productions. Y ahora mismo también hemos sacado un digipack en formato CD de nuestro primer concierto aquí en Tarragona. Y también lo he editado yo bajo mi sello Infección Underground Productions, conjuntamente con Romantic Songs y con nosotros mismos con Nervi. Y de momento estas son las dos ediciones que físicamente que tenemos para darnos a conocer y para que la gente pueda tener algo físico en las manos. ¿Planes a corto o largo plazo? ¿Qué sigue para la banda? Estamos planeando sacar un 12 pulgadas en vinilo compartido con unos amigos, pero estamos en proyecto de ello. Tenemos que grabar, en cuanto hayamos grabado y hagamos las dos bandas y tire la cosa para adelante, pues esta es la próxima edición futura que tenemos prevista. De momento es todo, pues eso, es un proyecto. De momento es un proyecto y esperemos que vaya a la luz, y si no, pues miraremos a ver en qué formato o cómo sacaremos nuestra próxima grabación que tenemos que grabar en unas pocas semanas. Bueno, alguna despedida, algún comentario que quieran hacerle a los escuchas. Y gracias, nos seguimos hablando. Hasta la próxima. Solo decir que muchísimas gracias por la entrevista. Y que un saludo enorme de todo corazón a todos los oyentes y a toda la gente que se mueve por el underground en Costa Rica. A ver si un día podemos ir para allí y nos vemos las caras y hacemos nuestra descarga de ruido por allí. Nos encantaría. Bueno, de vegades sembla que lo difícil amb aquesta societat i aquestes generacions ara, lo difícil és ser bona persona i ser honest. Nosaltres venim a cantar Tejedores de la Verdad. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, seguimos acá en Subsuelo y ya escucharon a la gente de Nervi, hay unas pocas palabras que nos compartieron y hay que seguirle la pista. También ahí están en Bandcamp y por ahí también en YouTube. Para seguir con el ruido, con los sonidos acelerados, vámonos a escuchar esta banda que nos visitara hace unos años. Estamos hablando de AC/DC, que mejor conocidos como Antichrist Demoncore. Y bueno, banda que naciera por ahí en el 2003. Del sur de California también. Y bueno, esto es de un 10 pulgadas que viene compartido con la gente Magnum Forge y Sex Prisoner. Voy a intentar poner un par de temas de cada uno, ya que todos vienen bastante pegaditos. Y vamos a ver si lo logro. Arranquemos con Antichrist Demoncore. Bueno, así sonaba un poco The Real a cargo de Antichrist Demoncore, Magnum Forge y Sex Prisoner. Para continuar con un poquito de Real, vamos a escuchar este compartido, que es un disco, un CD de 3 pulgadas, con los locales de Exacerbación y los estadounidenses de Cumsock. Bueno, esto era coeditado por Oído Irritado Records y Human Slaughterhouse. Vamos a ver qué les parece. Thank you. Bueno, así sonaba la gente Kumsok, algo de Riddle. Y para seguir con el Riddle, nos vamos ahora sí con unos dioses del Grindcore. Estamos hablando de la gente de Looking for an Answer. Esta gente, bueno, creo que ya no tocan. Bueno, de hecho ya no tocan porque por ahí ya habíamos puesto un proyecto que hicieron después algunos integrantes. Bueno, en fin, vámonos a escuchar un par de temitas. Tumor y No Dioses, No Posers. Esto es Looking for Answers, de un 10 pulgadas compartido con la gente de Ratos Deporado. Bueno, vamos a ir cerrando ya casi el programa. Antes de irnos, un breve complacencia para nuestro amigo Gorka, quien se acaba de conectar por ahí, que andaba enfiestado, según nos comentó. Y pues bueno, esto es Ejército de zombies, de la gente de Ratos Deporado. Jogador de lado sobrado, mas ainda sou moleque, não quero sair. Opa, bueno, no quería parar de sonar. Y bueno, nos vamos ahora sí. Gracias a todos los que nos escucharon, nos aguantaron. Y saludos ahí a la gente Nervi y Perecer, quienes nos dieron ahí unas pequeñas palabras para las entrevistas del programa. Bueno, ya saben, www.506rockradio.com, todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Y escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y nos vamos con un cover del clásico South of Heaven de Slayer, con la banda que cerramos el programa anterior también. Esto es el Combo de la Muerte, con una versioncita bastante interesante. Hasta la próxima.